Continuamos entonces ahora con Eli Bartra. Bueno, a mí también me tocaron precedentes del neofeminismo, pero no me voy a remontar al 19, sino que nos venimos al 20. No, al 21, al 20. Las luchas en pensamiento y acción de las mujeres mexicanas por sus derechos duraron todo el siglo XX y venían de antes, como acabamos de escuchar. Algunas luchas previas al neofeminismo de los 70, llamadas a menudo simplemente sufragistas, y esto no es arbitrario, sino que responde a una posición política determinada sobre lo que debe entenderse por feminismo, esas luchas fueron tanto colectivas como individuales, por conquistar ciertos derechos para las mujeres, como la educación o el sufragio. Se trataba de modificar las leyes o elaborar lo que hoy se denomina políticas públicas, de cara a la actuación de las mujeres en las distintas esferas del ámbito público. Por lo tanto, era fundamentalmente una lucha política en la arena social, hacia afuera, por llamarlo de alguna manera. En las postrimerías del siglo XIX, durante el porfiriato, las mujeres siempre presentes reclamaban los derechos que les pertenecían y que no tenían. Algunos de ellos no los habían tenido nunca, como el derecho a la ciudadanía plena, al voto. El vehículo privilegiado, como acabamos de escuchar, que se ha utilizado a lo largo de todo el siglo XX y también en el XIX, en México y en otras partes del mundo, para protestar, concientizar, exigir, luchar en suma por sus derechos, ha sido la prensa. En plena revolución y cobijado por el gobernador progresista y reformador social del Estado a la sazón, Salvador Alvarado, se realizó el primer Congreso Feminista de Yucatán en enero del 16, para discutir sobre todo la cuestión de la educación, los derechos políticos, los roles de género y la prostitución. La maestra Consuelo Zavala fue nombrada para encabezar al comité organizador. El segundo Congreso Feminista de Yucatán se realizó en diciembre de 1916. En ese mismo mes y año, Ermila Galindo y Edelmira Trejo de Mellón llevaron al Congreso Constituyente la petición del voto para las mujeres, la cual fue rechazada. El primer sindicato de mujeres de las fábricas textiles, principalmente del área metropolitana del Distrito Federal, fue Las Hijas de la Náhuac, creado en 1907. A pesar de que era sobre todo antirreeleccionista, también luchaba por, comillas, un mejoramiento general de la mujer en la sociedad. Se cierra. En algún texto se hace mención del primer Congreso Feminista de Tabasco de 1915, pero no se cuenta, o no cuento yo, con ninguna información que lo fundamente, y a ciencia cierta me parece que no se sabe si se realizó. Mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres las ha habido durante siglos, a modo de voces aisladas. En ocasiones, sin embargo, se hallaban organizadas, aunque pocas veces de manera significativa. En buena medida, ese fue uno de los argumentos para no conceder el voto en 1917. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento en ese sentido, se afirmaba, cierran comillas. La historia de la revolución de 10-17 que contemple a las mujeres en ella está todavía por escribirse. Si bien es cierto que se ha ido investigando poco a poco y se ha ido extrayendo de la oscuridad la participación de las mujeres, por lo que ya no es más una gesta única y exclusivamente de varones. Hasta donde se sabe, las mujeres estuvieron en todas partes, en todos los bandos, en mayor o menor medida. Pero ese no es el punto aquí, pues me estoy concentrando únicamente en las luchas de las mujeres por sus derechos en tanto mujeres. aunque no cabe duda que las acciones individuales y colectivas de carácter político, militar, sindicalista y demás, de muchas mujeres durante estos años convulsionados, sirvieron para ir abriendo brecha. Casi a finales de la Revolución, en 1919, se crea el Consejo Nacional de Mujeres, que al poco tiempo cambió de nombre y fue el Consejo Feminista Mexicano, con demandas fundamentalmente sufragistas. Sacaron dos publicaciones sucesivas, La Mujer en 20 y La Vida en 23, cuya directora fue Julia Nava. También organizaron dos congresos, uno en 19 y otro en 25. La Liga Panamericana de Mujeres organizó en el Distrito Federal en 23, por ejemplo, su primer congreso feminista de tendencia comunista, en el cual se hablaba del derecho al sufragio, y en 25 el primer congreso de mujeres de la raza. Las organizaciones que estuvieron detrás de estos congresos fueron la Unión Cooperativa de Mujeres de la Raza y la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. La segunda y tercera décadas del siglo XX se vieron saturadas por la ya conocida efervescencia cultural. Artistas del país y del extranjero encontraron un campo fértil para la creatividad. Y lo mismo se puede decir en el campo de lo político en general y de las mujeres organizadas en particular. Se da una suerte de ebullición política. En esa época proliferaron los consejos, los congresos, las ligas, los frentes y las uniones de todos los colores. En 31 y 33 se organizaron en la Ciudad de México el primer y segundo Congreso Nacional de Obreras y Campesinas y en 34 el tercero en la Ciudad de Guadalajara. Todo parece indicar que su carácter fue eminentemente feminista. En 35 se funda el Frente Único por los Derechos de la Mujer, que ha sido ya ampliamente estudiado. Llegó a tener 50.000 afiliadas y es justamente una de las pocas organizaciones masivas para lograr el voto y seguramente una de las más significativas del periodo, aunque de manera autónoma, efímera, de vida autónoma efímera, ya que en 38, tres años después, se suma al partido oficial, el PRM, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Elvia Carrillo Puerto fue una incansable luchadora socialista de quien se afirma que estuvo en la organización de más de 50 ligas feministas. También fue la primera diputada electa en 1923, cuando no se había conseguido aún el sufragio femenino. Durante lo que han llamado el, comillas, corporativismo cardenista patriarcal, cierro comillas, en 37, Elvia Carrillo Puerto fue cesada de su empleo en el gobierno. Preciso es recordar que el presidente Cárdenas mandó ese mismo año, de 37, la iniciativa de reforma del artículo 34 constitucional en el que se establecía la ciudadanía de las mujeres. Sin embargo, a pesar de haber sido aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, no se dio la declaración final y su publicación en el Diario Oficial. El voto en elecciones municipales se obtuvo en 46 y no fue sino hasta 53, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, en que las mujeres pudieron votar y ser votadas. Si bien no existió un movimiento sufragista masivo, las luchas por el sufragio femenino duraron cinco décadas del siglo XX. Con voces constantes que lo demandaban. Doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, una de las sufragistas más destacadas del país, funcionaria pública y diplomática, es otro de esos personajes claves para la obtención del sufragio. No sola, pero era ella quien tenía las conexiones personales y el cargo al frente de la Comisión Interamericana de Mujeres en 48. El voto había sido exigido una y otra vez desde finales del 19. pero en la última vuelta de tuerca la dio en buena medida, muy a la mexicana, doña Amalia, al pedirle al candidato Ruiz Cortines, de manera personal, el favor de conceder el sufragio femenino. Él dijo que sí, cómo no, pero que ella debía conseguir 500,000 de firmas solicitándolo. Así se creó la Alianza de Mujeres de México, se obtuvieron las firmas y se conquistó el voto. Las sufragistas buscaban la igualdad de derechos y una democracia. Una vez obtenido el voto, las luchas quedaron semicongeladas por algunos años en todas partes, y la auténtica democracia sigue siendo una quimera. Dentro de esta ola de acciones, es preciso mencionar la extraordinaria voz de Rosario Castellanos, escritora de todos los géneros literarios y poderosa feminista. Mujer que sabe latín, es un ensayo que bien podría ser el símil mexicano de La habitación propia de Virginia Woolf. Si las magnas luchas de 1958, ferrocarrileros, telegrafistas y maestras, tuvieron que ver directamente con el surgimiento del movimiento neofeminista en 71, es difícil de establecer. Pero que las hondas movilizaciones abonan el terreno en el sentido de que sensibilizan a la población, tampoco hay duda. Como antecedentes inmediatos del neofeminismo en México, se hallan, sin embargo, el movimiento estudiantil de 68 en el país y las luchas de la década de 60 en los Estados Unidos, el movimiento de los derechos civiles, fundamentalmente negro, el estudiantil, el chicano, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam y, en cierta manera, el hippie. Tuvieron siempre a las mujeres presentes, bien involucradas. La desobediencia civil de aquellos años, más el hecho de percatarse del papel de comparsas que las mujeres desempeñaron en todo ello, fueron probablemente el mayor abono para el neofeminismo, ese movimiento que fue más hacia adentro que hacia afuera, en donde lo personal se volvió político. Gracias.